sólido futuro. Muy buenas noches, estás escuchando el 101.8 de la FM zaragozana. Esto es Radio Topo y estás escuchando Colmenas Tapizadas. Como sabéis, este programa también se emite en Radio Almaina, Radio Contrabanda, Radio Sata y Radio Agorasol. Así que saludamos a nuestras oyentes en Granada, Barcelona, Madrid y Pinto. También te saludamos a ti, que probablemente estés escuchando este programa a través de un podcast colgado en las redes. A todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Colmenas Tapizadas. En el programa de este domingo viajamos a los años 50 para encontrarnos con el arquitecto del rock and roll, al que perdimos en el aciago 2020 en el que murieron algunos de nuestros referentes musicales. Hoy dedicamos el programa a uno de ellos. Hemos titulado este episodio como Tutti Frutti, porque es quizás esa canción, junto a dos o tres más, la que ayudó a construir lo que hoy llamamos rock. Esta noche, como tributo a su persona, colisionamos de forma intencionada con los primeros años de vida de Little Richard para acercarnos a la creación del género del rock and roll, pero también a su persona y personalidad, pues sin duda influyeron en la posterior música de los 60 y 70, y así lo han recordado abiertamente gentes tan variadas como Bowie, James Brown, AC/DC, Quincy Jones. Nos lanzamos de lleno en un mar de canciones swing, blues y rhythm and blues. Sobre todo, rhythm and blues. Sin más demora, viajemos pues al sur de los Estados Unidos, unos 90 años atrás. Richard, cuyo verdadero nombre era Richard Pennyman, nació en Macon, Georgia, en diciembre de 1932. Richard Pennyman, el que más tarde sería mundialmente famoso como Little Richard, era el tercero de los 12 hijos de un diácono de Macon, que vendía alcohol de contrabando y regentaba un club nocturno. Un mundo lleno de contradicciones en el que pronto empezaría a surfear nuestro protagonista. A los 13 años, Richard dejó de encajar en una casa en la que gustaba poco el rhythm and blues y mucho menos sus primeros escarceos homosexuales. En su biografía recuerda que acabó por escaparse de casa y unirse al espectáculo itinerante del Dr. Hudson, un vendedor de un ungüento de serpiente que lo mismo curaba la artritis que problemas de circulación. Un espectáculo de venta al que el Dr. Hudson sumó la voz de Richard para atraer más clientes. $2 costaba cada botella de ungüento, pero en el espectáculo podías ver a un reciente entrado en la adolescencia Little Richard cantando cosas como estas. Hey boy, hey boy, hey, hey, what you doing, man? Cut it! Hey, what you gonna do? That ain't the piece we supposed to play. Come on. Well, I guess I better get on in here with Dr. Hudson llegaría a Fitzgerald, donde la propietaria del club, Winsetta Patio, que se había apiadado del joven que dormía a la intemperie en esos días, terminó por darle la oportunidad de subirse a un escenario como vocalista de la orquesta de Bee Brown, pese a la oposición de la mitad de la banda que consideraban a Richard demasiado afeminado. Aún así consiguió realizar toda la gira por Georgia con la banda, donde interpretaba baladas como este Goodnight Irene, que ahora escuchamos de la mano del incomparable Lead Belly. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, and good night, Irene. I guess you in my dream. I asked your mother for you. What's she telling me? She told me that you was too young. She's 18 years old. I wish, dear Lord, that I never seen your face. I'm sorry, your boy was born. He broke his heart. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I guess you're in my dream. Sometimes I lived in a country. Sometimes I live in town. Sometimes I have a great notion, jumping in into the river and drown. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. And good night, Irene. I guess you in my dream. Stop rambling and stop gambling. Quit staying out late at night. What are you gonna do? Go home and tell your wife and your family where you ought to be. And sit down about the fireside bride and keep her coming. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Sin embargo, Richard no encajaba en el ambiente de la banda y pronto dejó la orquesta para unirse a un espectáculo itinerante llamado Sugarfoot Sam from Alabama. Allí, Little Richard actuaría vestido de mujer y le abrió la puerta a unirse a otras compañías de esa especie de género de revista bastante racista que se llamaba minstrel. Aquello le llevó a aceptar la oferta de la compañía Broadway Follies, lo que cambiaría definitivamente su carrera, pues le acercó a una de las cunas del rhythm and blues, Atlanta. En Atlanta conocería a Billy Wright, conocido como el príncipe del blues, y Richard aseguró en sus memorias que la forma de cantar de Wright le influyó de forma determinante. Escuchemos pues al príncipe del blues. You, baby, makes my poor heart sing. Hey, hey, little girl, don't you remember me? Hey, little girl, don't you remember me? Forget about your future, think about your used to be. Hey, hey, little girl. Sería Billy Wright quien puso en contacto a Little Richard con un locutor blanco llamado Senda Sears, cuyo programa de música negra había alcanzado verdadero éxito. Sería el locutor quien, moviendo sus hilos, conseguiría un contrato para Richard con RCA. En aquella grabación, la canción que más éxito alcanzaría, en parte por la programación continua de Sears, sería Every Hour. Al sonido de esta voz acudiría Horace Edwards, un agente artístico de Nueva York, al que Richard consideró siempre su primer manager. De su mano, de la mano de Edwards, Richard entraría en el conjunto de Percy Welch, que actuaban esencialmente en el estado de Georgia. Richard se iba acercando a la fama, al menos en su Macon local, al mismo ritmo que se involucraba abiertamente en un ambiente homosexual creciente. En ese ambiente conocerá a Esquerita, un pianista que le enseñaría a mejorar su reciente afición al piano. Entraba 1952 y RCA volvió a grabar 4 temas que fueron un fracaso comercial, pero en los que había pinceladas de lo que iba a ser más tarde Little Richard, sobre todo en este I'm Nothing Happening. Aquel año sucedió una desgracia que llevaría a Richard de vuelta a su Macon natal. En junio de 1952, un cliente asesina de un disparo a su padre a las puertas del local que regentaba. Aquello fue una catarsis para Richard, que tuvo que hacerse cargo de la familia. En ese momento nos vimos sin un centavo. Uno sabe que es pobre cuando tiene que encender el fuego y descubre que no tiene leña. Yo he visto a gente arrancar pedazos de madera de sus propias casas para encender un fuego en la estufa. Eso es ser pobre. Y yo de pronto me había convertido en una de esas personas que tiene que arrancar madera de su propia casa. Esa pobreza le llevó a tomar la determinación de coger un empleo estable. Lo hizo como lavaplatos del restaurante de la estación Greyhound de Macon. El mismo local por el que solía merodear en busca de sexo, ahora se convertía en su lugar de trabajo. Tras la barra conocería a Clint Bradley, un promotor musical que se encargaba de montar los conciertos de las grandes estrellas norteamericanas en Macon. Bradley comenzó a programarle actuaciones en la ciudad, devolviendo a Richard a los escenarios. Será subido a uno de ellos cuando coincidirá con Bill Brooks, un viejo amigo, con el que terminará formando Tempo Toppers y viajando a Nueva Orleans, donde tendrá gran acogida en los clubs de la ciudad para terminar siendo la banda de la casa del Club Tijuana. De aquella época, Little Richard recuerda haber conocido a Earl King, que le influiría en el futuro, y también a Don Robbie, el autoritario dueño del sello Peacock, con el que los Tempo Toppers grabarían 4 temas sin llegar a ser editados. En parte porque no tardó mucho en chocar Richard con la dureza de Robbie, quien le terminó dando una paliza en su propio despacho. Aquella paliza separó a Richard de los Tempo Toppers y lo acercó, afortunadamente, a Chuck Connors y Lee Diamond. Con ellos fundará una banda llamada The Upsetters, de los que en esta colmena tenemos un vinilo y son la crema del rhythm and blues y verdaderos precursores del rock and roll. Como demostración, nos vamos a pinchar dos temazos de aquellas grabaciones: el Hati Malati, que ya suena de fondo, y lo que era una premonición del rock and roll, Upsetter Rock. Each and every day, but oh, they got to find a new daddy somewhere. Setters dieron a Richard cierta comodidad y aquello le permitió conocer a otros grandes que actuaban de vez en cuando en Macon, como Fats Domino, un Chuck Berry por entonces todavía anclado en el blues y el que terminará siendo más importante para su carrera, Joy Price. Sería Joy Price el que le abriría la puerta de Specialty, al menos el que les hizo llegar una cinta de bastante dudosa calidad, pero que sirvió a Richard para, a base de insistir, insistir e insistir, terminar consiguiendo que le grabaran unos temas en Nueva Orleans. Aquellas canciones serían grabadas nada menos que en el estudio de Cosimo Massana y con la banda de Fats Domino como banda de fondo. Pumps Blackwell fue el técnico del estudio esa mañana y lo recuerda así. Llegué al estudio y me encontré con un joven vestido con una camisa chillona y un tupé de un palmo sobre la frente. El chaval hablaba sin parar y de forma estrafalaria, como si estuviera decidido a dejar claro que él era distinto a todos los demás. Me di cuenta que tenía una personalidad verdaderamente arrolladora. Pero la sesión matutina no fue nada bien. Blackwell, el técnico de sonido, aseguró más tarde que quizá el problema radicaba en que la personalidad de Richard y los temas que se habían elegido para grabar durante la mañana no terminaban de encajarle. Fue el momento de salir de allí y buscar un sitio para comer. Según contó el propio Blackwell, todos los músicos y él fueron a comer al You Drop Inn, donde se encontraron un local a rebosar de jóvenes y un piano. Richard trató de mostrar a Lee Allen su estilo al piano, aquel en el que había influido notablemente Skerita. Richard se fue calentando y de buenas a primeras tocó Tutti Frutti. A Blackwell se le abrieron los ojos como platos. Aquel tema era exactamente lo que esperaba de Richard. Y no solo eso, sino lo que estaba esperando su jefe, Arrupe. Tan solo había un problema: la letra. Existen diferentes versiones de cuál era la letra original, e incluso se baraja que esta fuera cambiando al antojo de Richard. Lo que parece claro es que era tan sexualmente explícita que ninguna emisora de radio la hubiera emitido. Tan sexualmente explícita que ningún padre de mediados de los años 50 en los Estados Unidos hubiera dejado a sus hijos e hijas escucharla. El texto original del estribillo sobre el que hay mayor aceptación sería algo así: Tutti frutti, good booty, it don't fit. Don't force it, you can grease it, make it easy. O lo que viene siendo, tutti frutti, buen culo, si no entra, no lo fuerces, puedes engrasarlo y será más fácil. Esta alusión explícita al sexo anal hubiera sido un auténtico escándalo y la censura actuaba directamente en los estudios de grabación. Blackwell, como trabajador de Specialty, era conocedor de todo aquello y propuso a Dorothy Labrosti, una joven pero poco prometedora intérprete, que sin embargo escribía buenas canciones, que modificara aquella letra para que pudiera encajar en la industria musical de mediados de los 50. Labrosti, que había acudido al estudio para ver cómo Richard grababa una de sus canciones, I'm Just a Lonely Guy, se puso manos a la obra. Dorothy Labrosti no sabía que estas letras iban a reportar pingües beneficios en su vida. La letra en el estribillo que pasaría a la posteridad sería algo así como Tutti Frutti o Rudy, que no viene a ser más que jerga negra que parece decirnos que todo está bien. Para pasar a relatar una breve descripción de parejas heterosexuales con las que se mantienen relaciones divertidas pero plenamente abiertas y aceptables para el público blanco de aquella época. Sin duda, un nuevo episodio de domesticación de la música popular por parte de las élites, y en este caso, por parte de la industria musical. Sea como fuere, Tutti Frutti supuso un cambio radical en la concepción del incipiente rock and roll por diferentes motivos. Por su velocidad, por el volumen de la voz, por la frescura de un piano tocado de forma visceral al estilo de Skerita, que aparta el soufflé del swing para adentrarse en un ritmo puramente rock. En definitiva, Richard había grabado, sin todavía saberlo, una de las más importantes piedras angulares que terminará por sustentar todo el entramado que hoy englobamos en el género rock. She rock to the west, but she's the gal that I love best. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Oh, wop, bop, loom, bop, lump, bump, bum. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me. don't know what you do to me, Tootie Fruity, oh Rudy. Escúchame. Una de las razones por las que jamás he creído en la política parlamentaria es que los procedimientos son muy lentos, muy burocráticos. No siempre puedes votar para salir de un conflicto. Acción directa. Movimientos decisivos y rápidos. Así se consigue que salgan las cosas. Estás escuchando Colmenas Tapizadas. Tutti Frutti fue un éxito casi inmediato en todos los Estados Unidos. Richard se vio obligado a viajar a Hollywood para comenzar a actuar en solitario. Por su parte, los Upsetters se quedaban sin vocalista. Y en su lugar, y con la intención de finalizar la gira en ciernes, entró un joven prometedor llamado James Brown, que comenzaba a tener cierto éxito con su grupo de Flames. Cuando Brown consiguió acercarse de verdad al éxito ya con sus Famous Flames, otra de las voces que girarían con The Upsetters sería la de un joven que acababa de escapar del instituto para embarcarse en esa aventura y que respondía al nombre de Otis Redding. Sin duda aquellos Upsetters, uno de los discos que por cierto más giran en esta colmena, fueron escuela de tres voces importantísimas, pero también, y esto quizá no sea casual, de tres auténticas bestias en el escenario. As I was walking down the street, real cool cafe, I saw this little big girl on my new way. She made me clap my head, made me stomp my feet, but every time I move, I had to wiggle in my seat up back in. Volviendo a nuestro protagonista, el contrato que Art Ruppe había firmado con Richard sobre los derechos de Tutti Frutti era realmente abusivo y el intérprete se llevaba algo menos de 5 céntimos de cada dólar de beneficio que generaba la canción. Richard contraatacó con lo que sabía hacer realmente y con lo que sabía que le daría algo más de beneficios, actuando en directo. Por su parte, Tutti Frutti fue grabada por Pat Boone al año siguiente y pronto las radios dejaron de emitir la versión original de Richard para lanzar al público una versión más domesticada si cabe e interpretada además por un cantante blanco. Pero Richard se había convertido en una máquina de crear éxitos. Tras Tutti Frutti llegó Long Tall Sally, que se convertiría en número uno de las listas de Rhythm and Blues. Y tras ella llegarían Sleepin' and Slidin', Lucille, Ready Teddy. Richard comenzaba a ser una máquina de crear éxitos de rock and roll. Oh, baby, she's got it. Oh, baby, she's got it. real gone in everything. She's got it. Oh, baby, she's got it. Oh, baby, she's got it. I can't do without her. When the music hot, loves to bop, she danced to the jukebox pop. She's got it. Oh, baby, she's got it. Oh, baby, she's got it. I can't do without her. La historia a partir de aquí es de dominio popular y en Colmenas Tapizadas abandonamos aquí nuestro viaje junto a Richard. Justo en el momento previo a que un accidentado viaje de avión le hiciera creer que los mismísimos ángeles le habían salvado la vida, para terminar viendo una gran bola de fuego rojo que le hizo abrazar la fe cristiana de una forma trastornada, que a su vez le llevó a matricularse en teología en la Universidad Adventista de Oakwood en Alabama y a meterse en un armario en el que jamás parecía haber estado. Colmenas Tapizadas nos quedamos con estos primeros años de un artista que tuvo la capacidad no solo de ser pionero en el rock and roll, sino también de romper barreras racistas y homófobas, de influir sobremanera en el pop británico de los 60, de introducir el maquillaje masculino en escena sin ningún tipo de reparo en el que dirán. Por nuestra parte, descanse en paz, Richard Pennyman. I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west, but she's the girl that I love best. I got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. Got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. bum, bum, bum, got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes, indeed. Boy, you don't know what she do to me, to the booty. Bamboo. I'm gonna tell that man about Uncle John. He said he had to miss it, but he got a lot of fun, oh baby. Con los Beatles versionando el Long Tall Sally, despedimos este Colmenas Tutti Frutti, esperando, como siempre, que haya sido de vuestro agrado y pidiéndoos, como todas las semanas, que incumpláis al menos una ley al día. Hasta la semana que viene. Tapizadas. Radio Topo.